disfrutar de esta música mapuche. Seguimos aquí por Radionautas, por la 94.7 FM Dimensión. Y navegando por la historia y el tiempo, ahora nos trasladamos al Paraguay. Flor. Así es, Rodo, porque en Asunción se estuvo desarrollando la cumbre del Mercosur, en el cual se trataron distintos temas, además del de la crisis económica mundial. Estuvieron haciendo referencia a la pandemia que se está viviendo con la gripe N1H1, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió en la cumbre que se levante el derecho de patente de la vacuna contra la gripe A para que laboratorios de países como Argentina y Brasil puedan producir dosis para hacer frente a la pandemia. Sería muy conveniente propiciar una suerte de levantamiento o suspensión en materia de derecho de patente, porque la Organización Mundial de la Salud reconoce que estamos ante una pandemia. Privilegiar un instrumento económico significaría condenar a la muerte a millones de personas. Estas son palabras de nuestra presidenta Cristina Fernández. En la Argentina hemos decodificado el genoma del virus que circula por el país y que es similar al del origen en Estados Unidos. Ratificando de esta forma, Cristina, que aquí sería aplicable la vacuna que se está produciendo en el mundo desarrollado contra el virus de la influenza N1H1. También consideró que debería haber un pronunciamiento conjunto de los mandatarios del Mercosur para solicitar la suspensión del derecho de patente de la vacuna de la gripe A, para que, frente a la situación de pandemia, laboratorios con capacidad instalada que no cuentan con la fórmula podrán producir dosis. Por otra parte, también el Mercosur condenó duramente el golpe de Estado en Honduras. El presidente paraguayo Fernando Lugo dijo en nombre de los países reunidos en la cumbre que el golpe militar no quedará sin sanción y agregó que ya no se tolerará una dictadura en el continente americano. Lágrimas en los ojos, voy a pulsar mi guitarra. Amo me gusta pena, la llevo de azar. En la ciudad de Asunción, para que le baraneo, areco, pete y cuñar. Marcelina Rosa Rivero, un día sábado caro, otro cache de la guardia. Amo a Juan Chamba por la cervecería americana. Caro a de preparar. Ajá, guay chamba, po, ajá, sacuevo la che vecino, piña acá me enseñó ya po. Naya po, y en ese caso, ajá, sante amba, po. A las 12 de la noche, chévere, leo, pego a ojo. Operamos cheja, la jata llena hasta que ayoyo la chero, oñembo timba la chero que. Operamos cheja, la seta y pasea. A las 3 de la madrugada, che vecino tañembo ya. O saltaba y mi cheve, Marcelina mande ojo. Pues pipi tumbo, o asa cueo chembo a Dios. A suspirar. A las 9:30 en punto vine hasta pueblo para negociar. Va por Bruselas o Zapucaira y vive Machaña embarcada. A un buen tío, una señora, a por ando mi chupé, Marcelina Rosa Rivera, de la Incuay, pa' vamos poñé. Señora, o dirigita llegar ahí, pues a la vaso en el pueblo San José mío, a seguir a ese destino hasta el

somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar, somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Bueno, continuamos en Radionautas y ahora haciendo una recorrida por el mundo sobre las músicas del mundo. Y antes tenemos una historia. Hippolyte Bouchard llegó al Río de la Plata en 1809 en un barco de corsarios franceses. Los corsarios eran aquellos piratas que ponían sus naves al servicio de una nación y tenían entonces la impunidad para atacar y saquear naves y puertos enemigos. Juan Bautista Sopardo es jefe de Bouchard en la batalla de San Nicolás, y más tarde escribía sobre la batalla en su diario y ponía: he sido vergonzosamente abandonado, ya que el 2 de marzo de 1811, cuando se escucharon los cañones de las naves enemigas, Bouchard y toda la tripulación abandonó la nave a nado. En 1815, Bouchard se encuentra con William Brown en la isla de Mocha, en el Pacífico, y juntos bombardean el puerto del Callao, y como súbditos de las Provincias Unidas, capturan al gobernador de Guayaquil. En 1817 parte de Ensenada con rumbo a Madagascar. Además de los motivos de siempre, que eran el robo y el pillaje, en esta expedición se agrega una circunstancia muy especial. La patria está recién nacida, ha pasado un año, desde el 9 de julio de 1816, y necesita, entre otras cosas, el reconocimiento de las potencias. Bouchard, quien ya no es Hippolyte, sino Hipólito, y lleva el cargo de sargento de la Marina, tiene patente de corso y necesita que otros puertos reconozcan la bandera. Durante el viaje tiene varios encuentros con otros piratas y bergantines españoles. Con algunos logros y varios muertos en la tripulación, llega a Manila, en las Filipinas, y obtiene su mayor victoria militar. Saquea y hunde 16 barcos mercantes y captura a 400 tripulantes y un bergantín español. Envalentonado, arremete contra China, pero una tormenta lo desvía y lo lleva a la Polinesia. Es así como llega al puerto de Karakakoa, en la isla de Hawái, y se lleva una gran sorpresa cuando encuentra anclada a la Chacabuco, una de las corbetas de Brown. Cuando desembarca, interroga a un grupo de gauchos que recorren las tabernas y los prostíbulos ahogando penas en una tierra lejana y gastando lo que ha conseguido por la venta de la corbeta, que es ahora propiedad de Pedro el Grande de los Mares del Sur, el soberano de Kamehameha. Los gauchos le muestran a Bouchard una bandera celeste y blanca que conservan y le cuentan que Pedro es un gordo que está rodeado de mujeres con cintura ondulante. Bullard ve la posibilidad de un gran triunfo diplomático y le sobran las mercancías saqueadas para tentar al rey con una generosa oferta. Pedro, el grande de los mares del sur, acepta la indemnización, pero dice no conocer la bandera. Bullard le describe las inmensas pampas, las montañas, las selvas y lo nombra coronel de las Provincias Unidas del Sur. Además, le regala un uniforme con sombrero de granadero y esto al rey le gusta y es entonces como firman un tratado de unión para la paz, la guerra y el comercio entre las naciones. Este acuerdo internacional es el primero que reconoce a nuestra República floreciente, construida ayer y hoy por personas con intereses bien distintos, con sueños de libertad, con ambiciones personales, con batallas heroicas y saqueos de todo tipo que se mezclan en esta América. Quizás el general San Martín haya pensado alguna de estas cosas años más tarde cuando viajaba en el barco de Bullard llevando a sus granaderos para combatir por la libertad del Perú. Con el objetivo de saber un poco más sobre algunos personajes de la historia, como los que encontramos en las calles de nuestros distritos, queremos compartir con ustedes estos relatos que nos cuenta el escritor Osvaldo Soriano y también estas bonitas melodías de las islas del Pacífico que seguramente ayudaron a aquellos gauchos de la Chacabuco que quedaron varados en Honolulu a no extrañar un poco menos las pampas. Ningune ningunaya ramanion. Ningune ningunaya ramanion. Ningune ningunaya ramanion. Ningune ningunaya Je vois tout leur pays nord, Ningune. J'entends la mélodie de l'océan, la mer est mon seul horizon. Voici belle, mille chansons, Ningune. Muy bien, seguimos en Radionauta por FM la 94.7, emitiendo desde aquí, desde el barrio Don Orione. Y ahora, haciendo un recorrido por los caminos de la memoria, la agenda popular nos recuerda que el 17 de julio nace Enrique Angelelli, quien fuera luego el obispo de los pobres de la provincia de La Rioja. Enrique Angelelli nació en Córdoba el 17 de julio de 1923 y se crió en una familia de inmigrantes campesinos piamonteses. A los 15 años ingresó al seminario y a los 26 se hizo sacerdote y estudió en la Universidad Gregoriana de Roma. Dio misa por primera vez en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Eran tiempos de cambio. Luego de la Confederación Episcopal para América Latina en Medellín, Colombia, cuando se conformó el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, Angelelli participó del Concilio Ecuménico Vaticano II, que planteaba la opción por los pobres. En 1952 comenzó a dar misa en la Capilla Cristo Obrero de Córdoba y se convirtió en asesor de la Juventud Obrera Católica. Por esa época ya lo conocían cariñosamente como El Pelado. Fue obispo auxiliar de Córdoba hasta que en el año 1968 el Papa lo designó obispo de La Rioja. Era muy campechano, a diferencia de los obispos anteriores. Angelelli andaba por los barrios. Nos contaba otra persona que colaboró con él desde Cáritas, Lilian Santocci. Ella era la esposa de Tito Pauletti, quien fue director del diario El Independiente de La Rioja y que fue desaparecido por la dictadura militar. Cuando llegó a La Rioja, Angelelli llamó a una asamblea. En las jornadas participaron todos los sectores. Se decidió que la iglesia se jugaría al lado de los que sufren, de los postergados. Angelelli apoyó y acompañó a las organizaciones campesinas alentando la organización de los peones rurales sin tierra. Existen los que no tienen voz, los marginados y otros que explotan a los demás. ¿Esto es lo que quiere Dios? Una y mil veces no, decía en su programa radial, ya que hacía un culto de la comunicación y entendía la importancia de la utilización de la radio como elemento de difusión para construir un país justo y solidario. Los riojanos recuerdan que con Monseñor Angelelli la catedral era una fiesta. Ahora los invitamos a escuchar la voz del obispo de los pobres, Monseñor Angelelli. Esta iglesia diocesana, o sea, nuestra iglesia, y como iglesia ratificamos y reafirmamos la opción pastoral, que significa con el pueblo y desde el pueblo a la luz del Evangelio, que un día tomamos junto aquí, en esta iglesia, con la ayuda de Dios, y nos comprometimos a caminar corresponsablemente, todos, sacerdotes, religiosos, religiosas y el laicado. Iremos infatigablemente con la ayuda del Señor buscando los caminos que lleven a hacer comprender y vivir los deberes de la justicia y de la caridad. Hermanos, perdónenme el término que voy a usar, que puede ser muy familiar, no son chifladuras de un hombre lo de la justicia, no es chifladura de un hombre lo de la caridad, no es chifladura de cuatro locos trabajar por la justicia, es el corazón de la Biblia y el corazón de Dios. Es la urgencia del ministerio que nos da Cristo, es la exigencia nuestra como hermanos, como hombres, como semejantes. Si nos tomamos de las manos y nos damos abrazos es para que nos demos cuenta que tenemos que querernos y que aquí los privilegios para que uno explote a otro, esto no es cristiano. Amigos, hasta los que nuestra historia no está cerrada. Son nuestro llanto, nuestra alegría, semilla abierta de nuestra vida. Al hombre nuevo Dios va creando, con nuestro barro lo va engendrando. También camina a nuestro lado, no tengas miedo, suma tu mano. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. El pueblo libre será posible, muchos testigos hoy nos lo dicen. Padre Angelelli, Oscar Romero, Carlos Mujica, mil compañeros, su sangre canta en nuestras cuerdas. Este es el tiempo del hombre nuevo. Hay que seguir andando. El saqueo de nuestros bienes naturales y la contaminación, y por la soberanía alimentaria y la vida. Bajo estas consignas se realizó ayer viernes una gran marcha que partió desde el Parque San Martín en Jujuy, dando inicio al 10º Encuentro Nacional de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que finalizará mañana, domingo 26 de julio. Las organizaciones entregaron un petitorio en la Casa de Gobierno y en la Legislatura de Jujuy para que se prohíba la minería a cielo abierto y se frene la contaminación que producen las grandes empresas y los agronegocios. La marcha estuvo encabezada por las comunidades indígenas y campesinas, organizaciones sociales y asambleas de vecinos de Jujuy de todo el país. Las principales reivindicaciones son: no a la minería a cielo abierto, no al modelo de los agronegocios, no a la contaminación urbana, basta de saqueo de nuestros bienes naturales, sí al agua y la vida, y sí a la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Se realizó también un foro abierto sobre megaminería, agronegocios versus soberanía alimentaria. Participaron del foro miembros del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Vía Campesina, gente del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y también de las universidades nacionales de Salta y de Jujuy. De tanta emoción, yo vivo pensando en ella, sin consuelo, sin razón. ¿Qué importa si es solo un sueño que llevo dentro de mí? No dejaré de quererte, vos no dejes de reír. Reíte para mí, reíte para mí siempre, no dejes de reír. para mí siempre. No dejes de reír, por favor, o dejaré de quererte. Soy María Fiorentino. Soy Juan Palomino. Hola, soy Federico Olivera. Hola, soy Horacio Fontova y te quería contar que los pueblos originarios en Argentina son anteriores al Estado. Tienen derechos reconocidos en la Constitución Nacional. La nueva ley de servicios audiovisuales los incluye, ya que respeta el derecho a su propia comunicación con identidad. A partir de ahora podrán tener radios, canales de televisión y acceso a las nuevas tecnologías. Hola, soy Alejo García Pintos y quería contar. Esta ley de la democracia promueve los medios audiovisuales indígenas. La comunicación con identidad es un derecho. Es cultura. Respetemos la diversidad cultural en Argentina. Respetemos la diversidad cultural Respetemos en Argentina. La diversidad cultural en Argentina. Una producción del Encuentro Nacional de Organizaciones Indígenas de la Argentina. Muy bien, vecinos y vecinas, ya estamos llegando al final de Radionautas, ¿no es así, Florencia? Así es, Rodó, ya se pasó la segunda hora, así que bueno, pero hemos hecho una linda recorrida hoy, ¿no? Exactamente, en el programa de hoy nos acercamos a la zona de Centroamérica, compartimos las palabras del presidente de Ecuador, Rafael Correa, compartimos información sobre la actualidad de Honduras, la resistencia del pueblo hondureño al golpe cívico-militar. También recorrimos los caminos de la memoria a través de nuestra agenda popular que rescata del olvido a hombres y mujeres que viven en el corazón de nuestro pueblo, como Evita y el obispo Angelelli. Y tuvimos la alegría también de compartir las voces de vecinos y vecinas a quienes agradecemos su colaboración, en este caso, gracias entonces a Darlene y a Miriam. Así es, Rodo, y bueno, no nos queda más que despedirnos hasta el sábado que viene. Que aquí vamos a estar a partir de las 10 de la mañana como cada sábado haciendo Radionautas, navegando por la historia del tiempo, y te invitamos a que te quedes escuchando FM Dimensión, la 94.7, ya que hay mucha programación muy variada, ¿no? Exactamente, muy variada, y que se ha convertido en un punto de encuentro entre los vecinos para ejercer el derecho a la comunicación, así que una programación variada con promoción de muchos grupos musicales de aquí de la zona. Eso es muy importante, ¿eh? Hay muchos valores aquí en el barrio, mucha creatividad. Así que eso todo lo podés escuchar en la FM 94.7. Así es. Hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana. Nos vamos con el Indio Solari. ¿Está bien, Miguel? Perfecto.